Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Un poema infantil. Pasó la estrella, pero quedó Jesús. Pasaron los magos, pero quedó Jesús. Pasaron los pastores de la Navidad, pero quedó Jesús. Pasaron los ángeles, pero quedó Jesús. Pasaron el César, Herodes y Pilato, pero quedó Jesús. Pasó el Imperio Romano, pero quedó Jesús. ¡Aleluya! Pasaron los regalos, los adornos, las fiestas, el año nuevo, más Jesús quedará, en el nombre de Jesús, amén. Cielo y tierra pasarán. ¿En qué profeta está eso? Voy a estar haciendo preguntas de examen para... Está en Lucas, ¿sí? Está en Lucas, pero mencionando a un profeta del Antiguo Testamento que era el profeta más mesiánico, digamos, que era Isaías. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando nos falle todo, ¿te ha fallado alguna vez algún amigo? Levanta la mano, ahí me han fallado unos cuantos. A pobre Lidia le han fallado todos. Por favor, alguien dígale a alguien que la ama, por favor, a la hermana que... La amamos. No sé si es que es un poco exigente para los amigos también. Amén. Pero nuestro mejor amigo sigue siendo Cristo. ¿Te ha fallado algún familiar? ¿Algún primo? Oye, hoy que es día de primos. No, nadie se dé por aludido, por favor. Yo hace tiempo que no vemos a la prima hablando de primos por aquí, pero ha estado muy malita con una amigdalitis y nos manda saludos, sí. Ha estado muy, muy enfermita. Tenemos a Nimsi también de vuelta, gracias a Dios. Ha estado muy malita. Y a Lizzie también, que no grita tanto, pero nos hace falta también. Amén. Gloria a Dios. ¿Te ha fallado el gobierno? Aquí dicen que cuando no tengas a quién echarle la culpa, échasela al gobierno, ¿verdad? La culpa de esto la tiene el gobierno, se dice en España, ¿no? Es una frase que se ha hecho ya histórica prácticamente. ¿Te ha fallado tus conocimientos? ¿Te ha fallado lo que crees que sabes? ¿Verdad? ¿O lo que te han enseñado? Mira, esto es lo que yo he aprendido toda mi vida y ahora, a la vuelta del tiempo, pues me doy cuenta que a veces funciona y otras veces como que no tanto, ¿no? Y te das cuenta que en la matemática de las relaciones humanas no siempre uno más uno es dos. ¿No es verdad? Y en la matemática divina, por ejemplo, en la matemática del matrimonio, uno más uno es uno. Y el Señor rompe muchas veces con nuestros esquemas y nuestras reglas, pero después de todo lo que nos puede haber fallado, queda Cristo. Y más que anhelar las cosas que el Señor nos da, que eso yo creo que se nos ha colado un poquito del marketing de este mundo, es ven a Cristo porque vas a tener esto y esto y esto y regalos y dinero y sanidad y no nos damos cuenta que el premio es Cristo mismo. El premio es su presencia. El premio es saber que estás en el centro de su voluntad. Amén. Díselo al oído a tu hermano que tienes a tu lado. El premio es Cristo. La lotería es Cristo. El premio gordo es Cristo. Lucas capítulo 2. Y para los que no os habíais dado cuenta, pues es un mensaje navideño, pero no en Navidad. Pero bueno, ya es Navidad en el Corte Inglés. Y ya pasó. Pasó un poquito, pero bueno, la reinventamos. Pero Navidad, ¿qué quiere decir? Natividad, nacimiento, creación, génesis de algo, comienzo de algo, y de eso es de lo que se encarga el Señor. Él debe nacer cada día y a veces varias veces al día en nuestros corazones. En Lucas 2, del 25 al 38, alguien que no solo había oído la historia de Cristo, la historia de que vendría un Mesías, no solo había escuchado esto, sino que lo anhelaba. Yo me pregunto si de esa misma forma nosotros anhelamos la presencia del Señor o anhelamos otras cosas a la vez que el Señor. Eso es, de eso se trata, es la diferencia entre religión y relación, ¿verdad? Cuando tienes una relación auténtica con Cristo, solo deseas a Cristo y no hay aditamentos, no hay añadiduras. Y la religión se encarga de decirte, es Cristo más esto, es Cristo más sacrificio, es Cristo más 5.000 Padre Nuestro, es cinco más, es esto más otras cosas. Son añadiduras, son mezcolanzas, y esto se convierte en religión y nos hace imposible llegar a Cristo. Pero Cristo es todo lo contrario, Él se acercó a nosotros. Y el mensaje tremendo de la palabra de Dios es que Él se ha revelado a nosotros. Pero había alguien que le estaba esperando, había oído de ese Mesías. En realidad todo el pueblo de Israel le estaba esperando. Pero esta persona, ¿de quién estoy hablando? Simeón, ¿verdad? Y aquí había en Jerusalén 25 un hombre llamado Simeón, y este hombre, ¿cómo era? ¿Te gustaría que dijeran eso de ti? Rodi, justo y piadoso. Amén. Merche, justa y piadosa. Carlos, justo y piadoso. Luis, justo a tiempo y justo y piadoso. ¿Verdad? Nos gustaría. Justo y piadoso. Y era conocido por estos apellidos. Esperaba la consolación de Israel. Y otra añadidura. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y me da la sensación de que cuando el Espíritu Santo está sobre ti, anhelas la presencia de Cristo. Anhelas que Dios intervenga en tu vida. No estás pasivo, sino que hay algo que es activo. No estás simplemente esperando, bueno, si el Señor quiere que me bendiga, sino que buscas su presencia. ¿Puedes decir amén? Buscas su presencia activamente. Y movido por sus deseos, dice versículo 27, movido por ser visto en el templo y movido por lo que había oído, no, movido por el Espíritu, vino al templo. Pregunta maliciosa, ¿cuántos son movidos por el Espíritu a venir al templo? ¿Cuántos son movidos por el Espíritu a venir al templo? ¿Cuántos son movidos por una colleja de sus padres para venir al templo? Ah, mira, Claudio levantó. Y ahí está Lupe para confirmarlo. ¿Cuántos son movidos por la costumbre para venir al templo? ¿Cuántos son movidos por limpiar la conciencia y cumplir? Y esto me da temor, hermanos, decirlo. Me da temor, hermanos, decirlo, pero a veces me da miedo proyectar una actividad que esté fuera de lo estandarizado, porque no hay respuesta del pueblo. Y lo digo con temor y temblor, y no para echar la bronca, sino que pongamos esa actitud delante del Señor. Porque podemos decir, como estudiábamos con los jóvenes este viernes pasado, Señor, Señor, pero nuestras acciones puede que digan otra cosa. Puede que digan otra cosa. Y no lo he contrastado del todo, pero a veces se proyecta una actividad para un sábado, se viene a esa actividad y entonces no se viene el domingo porque ya cumplí. O voy a los jóvenes el viernes y no vengo el domingo a la iglesia porque ya cumplí. ¿Con quién estás cumpliendo? ¿Con quién estás cumpliendo? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Eres movido por el Espíritu para venir a buscar la presencia de Dios? Y si tienes alguna duda, un hermano me presentaba la duda, bueno, ¿y qué más puedo hacer para servir, para acercarme al Señor? Y le decíamos, pues métete más con Dios. Métete más con Dios. Si vienes solo el domingo, ven al culto de oración. Si vienes el domingo y el culto de oración, ven al culto del sábado. Ah, pero es que no hay culto del sábado. Ah, bueno, pues lo hacemos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Amén, Emaús? ¿Qué ocurriría si tuviéramos culto todos los días? Por lo que puedo sondear, estaría allí Carlos. ¿Qué más? Hermano Miguel, gloria a Dios, estaría ahí. Amén. Hay esperanza. Y Claudio, gloria a Dios. Y Sergio, gloria a Dios. Ahí lo vi. Amén. Movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, a lo que estaba establecido, él lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios diciendo, y vamos a leer esa oración y a ver si te puedes poner ahí tú y poner tu nombre y decir, yo hago esta oración como Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, que estaba diciendo, ya me puedo morir, tranquilo. Han visto mis ojos, ¿verdad? Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos. Aleluya, tu salvación. Pero me da que algunos hacen esta oración, pero con los ojos cerrados y no pueden ver su salvación todavía. ¿Puedes decir amén? ¿Podemos decir amén? Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a... Mira a los que tienes a tu lado y dile, gentil. Suena como un insulto, pero no lo es. Simplemente le está diciendo que no es judío. A no ser que tengamos algún judío entre nosotros, ¿hay algún judío? ¿O de procedencia judía por ahí? Bueno, creo que por la fe nos podemos llamar judíos, estamos insertados en el tronco de Abraham, amén, según Hebreos, aleluya, por la fe. Así que ahora llámale judío, entonces, al hermano. Dile, hebreo, eres... Y José y su madre, antes de que siga predicando las hermanitas por esta zona, estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. ¿A quién se lo decía? Esto de la espada. A María, refiriéndose a... ¿Y a qué? A su muerte en la cruz, ¿verdad? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, que tenía también apellido. ¿Cuál era? Tenía oficio. Era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. De edad muy avanzada, y han dicho amén. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Aleluya. Y no se apartaba. Aleluya. ¿Quién no se aparta del templo? Yo sé que hay hermanos acá que no se apartan. Y no del lugar físico, pero del lugar donde esté la presencia de Dios, donde estén los hermanos adorando, donde esté buscándose a Dios. Puedes decir, y no se apartaba del templo, no me aparto del templo. No busco excusas para apartarme del templo, sino más bien busco excusas para venir al templo. Aleluya. Cuando te sientas cansado, busca excusas para venir al templo. ¿Hay excusas para venir al templo, hermano, aunque te sientas cansado? ¿Puedes decirme alguna de esas excusas? Vender más de él. Aprender más de él. Aleluya. ¿Más? ¿Más excusas? ¿Más excusas para los que no están dormidos todavía? Buenas excusas. Descansar en él, aleluya. Has venido cansado de todo un día de 12, 14 horas de trabajo y venido a la casa del Señor y has salido renovado en tus fuerzas. Yo eso lo experimento cada semana. Prueba a Dios en eso. Ay, es que están. Que llego. Llego hecho polvo. Y no puedo. No voy a la oración porque es que es un día durísimo. ¿Y sabes qué? Que si no oras va a ser más duro todavía. Va a ser más duro porque sin la presencia del Señor se hace muy cuesta arriba. ¿No es cierto? Así que hay excusas buenas, excusas para venir a la casa de Dios. No, que me llegó un primo. Yo doy gloria a Dios porque han usado esa excusa para venir a la casa de Dios hoy en día. Y yo digo, aleluya, qué bueno. Llegaron mis primos y mis primos vienen conmigo a la casa del Señor y nos gozamos juntos. Hay fiesta en la casa de Dios y aquí hay para repartir para todos. Hay dones, hay regalo para repartir en su presencia. Qué maravilloso es el Señor. Se calcula que esta hermanita Ana tenía unos 112 años, por los cálculos, ¿verdad? La edad casadera más o menos, el tiempo que había estado viuda y lo que había permanecido en el templo, unos 112 años. Aleluya. Yo quiero esas jovencitas que permanecen en el templo. Que permanecen con constancia. Esto no era no era una locura de un día o dos. Era algo constante, algo permanente. No hay premios para los impulsivos en la casa de Dios. Y Brian se me ríe. Amén. No hay premios para los que, ay, de pronto se quieren comer el mundo, pero a la semana siguiente están en el suelo. Hay premio para el que permanece. Permaneced en mí. Habla de eso el Señor. Y es otro buen momento para dar un codazo y decirle al que tienes a tu lado, permanecer. Permanecer, permanece, permanece, permanece. Cuando todo lo demás falle, queda Cristo, acuérdate. Cuando te fallen tus amigotes, queda Cristo. Cuando falle la fiesta y el cachondeo, queda Cristo. Aleluya. A mí me han fallado estrepitosamente algunos amigos. Gente cercana. Pero he llegado a una tremenda conclusión también, es que yo he fallado estrepitosamente también a un montón de gente. Pero el que reconozco que no nos ha fallado a ninguna de las partes es Cristo. Y eso nos ha servido para reconciliarnos también. Y para encontrar el perdón en Cristo. Amén. Solo queda Cristo. Después de todo, queda Cristo. Amén. Y os leo una carta de una niña durante los tiempos de la Guerra Fría de la Unión Soviética que le escribe a una amiguita que hizo por carta de Estados Unidos. La niña se llamaba Cindy, a la que le escribe, y la niña soviética era Ilenka. Le escribe a su amiguita americana. Le dice, después de haber recibido una carta de la niña americana, le dice: gracias por acordaros de nosotros. Te escribo con la esperanza de que esta carta te llegue. No sé si sabrás que mi padre está en prisión por la causa de Cristo. Fueron tiempos duros. Algunos los hemos vivido de cerca. En Cuba se han vivido algunos tiempos duros, ¿verdad? Él está, dice ella, él está muy animado porque a través de su testimonio en la prisión muchos han conocido al Señor. Suelen trasladarle de prisión muy a menudo, pero ahora lleva 6 meses en una cárcel nueva cerca de Moscú. Como él es médico, aunque carece de recursos, sin embargo, con lo que puede, ayuda mucho a sus compañeros enfermos. Yo amo a Jesús con todo mi corazón. Él nunca nos engaña. Él se dio completamente por nosotros y yo me quiero dar completamente a Él como lo ha hecho mi padre. No me importa ir a la cárcel por servirle. No soy yo mejor que los cristianos de la iglesia primitiva que fueron encarcelados, torturados, quemados vivos, echados a la fiera por no negar a nuestro querido Salvador. Debe ser muy bonita la Navidad en tu país. Mi madre y yo esperamos que nos dejen visitar a mi padre en estas Navidades. Será un buen regalo para él y para nosotras. Creo sinceramente que tenemos lo mejor de la Navidad. Tenemos a Jesús, firmado Ilenka. ¡Qué grande! ¡Qué sabio y qué afortunado sería que cada uno de nosotros le diese la prioridad a Jesús en su vida! En la vida del apóstol Pablo llegó a ser tan grande el amor y la confianza en él que dijo a cristianos oprimidos por el Imperio Romano también, dijo, por lo cual estoy seguro, tremendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ¿quién le tiene miedo al futuro? Ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le das un aplauso fuerte al Señor, porque nada te podrá separar. Cuando acabe todo, cuando todo falle, Cristo no falla. Él no falla. Tenemos una preciosa oportunidad cada día, cada vez que el Señor nos habla, para recibir ese regalo de su Hijo en nuestros corazones. Recibimos vida. No es ya para que esté junto a nosotros, sino para que habite en nosotros. Según Efesios 3, del 17 al 18, lo podéis leer, dice en el habita. No, perdón, este es Colosenses. Es en el habita la plenitud de la Deidad. Y estamos completos en él. Es una preciosa oportunidad. No cierres tu corazón. No... Colosenses 3, al final de Colosenses 3. Pero puedes apuntar Efesios 3, 17 y 18 también, para respaldar que Él está. Si lo podéis leer en alto a alguien, Efesios 3, 17 y 18, alguien con voz varonil, aunque sea mujer. Amén. Uh-huh. Amén. Aleluya. Dice para que habite, ¿no? O sea, no es para que esté con nosotros, no es para que nos acompañe, sino ya habitaría en nuestros corazones. ¿Quieres darle una oportunidad al Señor? ¿Quieres darle una oportunidad al Señor? ¿Quieres darle la oportunidad a Cristo para que habite lo primero? ¿Quieres buscar excusas para buscar su presencia, no para apartarte de su presencia, sino para buscar su presencia? Puedes ponerte en pie y decir: Señor, gracias por esta oportunidad, porque tú hablas a mi corazón, hay una oportunidad. Y si podéis dejar vuestros móviles por un momentito. Sé que tenéis asuntos muy importantes que atender durante el mensaje. Lo que pasa es que hay un asunto que es de vida o muerte, que es nuestra relación con Cristo. Y si no entendemos eso, hemos de abrir la puerta nuevamente a que Cristo habite, a convertir nuestros corazones. Cierra tus ojos. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.